Estos son los titulares del martes 22 de noviembre. El Consejo de Seguridad de la ONU no alcanza un consenso sobre el lanzamiento de un misil de Corea del Norte. Japón lleva a cabo exitosamente su primera prueba de un nuevo misil interceptor y la Agencia Espacial de Japón desiste de un plan para hacer alunizar la sonda Omotenashi. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU no consiguieron alcanzar un acuerdo sobre una respuesta coordinada al lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental que hizo Corea del Norte la semana pasada. Los miembros del Consejo se reunieron para una sesión de emergencia el lunes. Estados Unidos exhortó al presidente del Consejo a emitir un comunicado en el que se criticaba a Corea del Norte, mientras que China y Rusia señalaron que Washington debería tomar la iniciativa en los esfuerzos para reducir las tensiones en la península coreana. Linda Thomas-Greenfield, embajadora de Estados Unidos, dijo que funcionarios norcoreanos han actuado impunemente por demasiado tiempo y han llevado a cabo los lanzamientos sin temores a respuestas o represalias del Consejo de Seguridad. La embajadora criticó a los diplomáticos chinos y rusos por consentir y envalentonar a Pyongyang. Agregó que su descarada obstrucción pone en riesgo a todo el mundo. Chan Yun, embajador de China, dijo que Estados Unidos debería tomar la iniciativa, actuar con sinceridad y responder positivamente a las preocupaciones legítimas de Corea del Norte. Agregó que los países deberían suspender los ejercicios militares en las cercanías de la península coreana y relajar las sanciones contra Pyongyang. Los embajadores de Corea del Sur y Japón fueron invitados a participar en la reunión. Ambos se unieron con sus aliados estadounidenses para exhortar a los Estados miembros a dar un mensaje unificado. Los miembros del Consejo se han reunido 10 veces este año tan solo para dialogar sobre Corea del Norte. Señalaron que han instado a los funcionarios norcoreanos a ejercer la diplomacia, pero no han conseguido respuesta. El Ministerio de Defensa de Japón anunció que la Fuerza Marítima de Autodefensa del país llevó a cabo exitosamente su primer lanzamiento de prueba de un nuevo misil interceptor desde un destructor equipado con el sistema Aegis. La cartera anunció el lunes que el 15 de noviembre, según el uso horario local, se había disparado un misil interceptor tipo SM-3 Block Tsue desde el destructor Maya, que se encontraba frente a la costa de Hawái. Detalló que el proyectil interceptó a una altitud de algo más de 100 kilómetros un misil balístico de alcance intermedio lanzado desde una instalación militar estadounidense. El misil SM-3 Block Tsue fue desarrollado conjuntamente por Estados Unidos y Japón. Este fue el primer lanzamiento de uno de estos proyectiles desde un destructor japonés. Anteriormente, Estados Unidos había efectuado 6 pruebas, 4 de las cuales tuvieron éxito. El Ministerio de Defensa de Japón invirtió unos $780 millones en el desarrollo conjunto del misil. Afirma que es capaz de cubrir un mayor margen de altitud y superficie, lo que le permite interceptar un misil balístico que lleve una trayectoria elevada. El ministerio informó que 4 de los 8 destructores Aegis que posee la Fuerza Marítima de Autodefensa son capaces de lanzar el nuevo misil interceptor. Agregó que comenzará a ponerlo en servicio en este año fiscal. El pueblo ucraniano celebró una festividad llamada Día de la Dignidad y la Libertad. El presidente Volodymyr Zelensky reconoció los sacrificios que el país ha hecho desde que las fuerzas rusas comenzaron la invasión. Agregó que los podrán privar de energía eléctrica y agua caliente, pero nunca de la libertad. Los ucranianos hicieron una pausa durante el aniversario para conmemorar las revoluciones pasadas. El lunes, en la capital, Kiev, Zelensky visitó un monumento dedicado a los caídos en los conflictos. El mandatario se dirigió a su pueblo y le pidió que no perdiera la fe. Ucrania ha padecido otro embate de misiles rusos. Tan solo el domingo cayeron cerca de 400 en la provincia de Donetsk. Analistas de inteligencia británicos señalaron que las fuerzas rusas están estableciendo posiciones defensivas en la ciudad de Svatove, en la provincia de Lugansk. Sin embargo, dijeron que tropas en el este sufren una grave escasez de artillería y personal capacitado. sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Se ha confirmado la muerte de 62 personas a causa del potente terremoto que sacudió la isla indonesia de Java el lunes. Sin embargo, funcionarios de la región afectada afirman que el recuento de fallecimientos ya ha superado los 100. El sismo de magnitud 5,6 se registró en el oeste de Java en horas de la tarde. La Dirección Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia informó que en la localidad de Chanjur, provincia de Java Occidental, se ha confirmado la muerte de 62 personas. Funcionarios locales dieron a conocer que 25 personas siguen atrapadas bajo los escombros de estructuras derrumbadas. Las tareas de rescate se han visto dificultadas por la escasez de maquinaria pesada y el bloqueo de caminos a causa de los deslizamientos de tierra. Las autoridades indonesias pidieron a la ciudadanía que no se acerque a los edificios dañados, ya que siguen produciéndose temblores menores. La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, JAXA, desistió de su plan de hacer alunizar la sonda Omotenashi. El vehículo lunar no tripulado fracasó en establecer comunicación estable con los controladores en la Tierra después de haber sido lanzado en un cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA desde el Centro Espacial Kennedy la semana pasada. Representantes de JAXA habían señalado que intentarían corregir la trayectoria de la sonda antes de que pasara cerca de la Luna y reducirían su velocidad en un intento de que alunizara aproximadamente a las 11:55 de la noche, hora de Japón. Sin embargo, aproximadamente a las 2 de la madrugada del martes, dijeron que desistirían, ya que no se vislumbraba mejora en las comunicaciones con la sonda. Los representantes señalaron que el vehículo no pudo recargar sus baterías, ya que el panel solar no estaba orientado correctamente y no pudo recibir rayos del sol. De haber alunizado con éxito, Japón se habría convertido en el cuarto país en colocar una nave espacial en la Luna, tras la extinta Unión Soviética, Estados Unidos y China. Si se logra mejorar la comunicación con la sonda, JAXA tiene previsto utilizar Omotenashi en otras misiones planeadas, por ejemplo, para medir los niveles de exposición a la radiación en el espacio. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón celebrará una reunión de expertos hoy martes para que deliberen sobre si debe aprobarse un medicamento oral para la COVID-19 desarrollado por la empresa farmacéutica japonesa Shionogi. Si se le da luz verde, será el primer fármaco oral para pacientes con síntomas leves de fabricación nacional que se utiliza en Japón. En julio, un consejo del ministerio decidió que la solicitud de Shionogi de una autorización de emergencia del medicamento llamado Zocova requería un mayor escrutinio, ya que no había datos suficientes. La compañía había presentado la petición en febrero. Durante la reunión de hoy, los expertos examinarán nuevos datos clínicos provistos por Shionogi para demostrar la eficacia de Zocova. Los especialistas también evaluarán su seguridad. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.